ya cabrones, sin novedades, todo continúa en perfecta armonía humana en el planeta. Los pobres se vuelven más pobres, los ricos más ricos, los pendejos más pendejos, y así como así igual. Hay noticias que nos dejan con cara de acabo de ver un perro con traje de Arlequín volando y hablando por celular mientras su sonrisa blanca reflejaba las luces de la ciudad. El presidente de Estados Unidos le dijo a un diario alemán que su mejor momento desde que asumió fue cuando tuvo una gran pesca. No salí de mi sopor y no quise averiguar en realidad si se refería a la pesca de los pozos petroleros que antes había pescado Hussein o realmente se refería a una jornada de pesca mientras el mundo se iba al carajo gracias en parte a su gestión. Viendo las noticias, uno se siente que tranquilamente podrían poner un video del recuerdo y sería casi lo mismo, ¿no? Campañas, campeones, muertos, vivos, resucitados, discursos políticamente correctos, discursos alternativos y mamada y media. Y un perro mordiéndose la cola. Algo así como nuestras contradicciones internas nos llevan a tener jugosas conversaciones mudas. ¡Chale! ¿Cómo nos vamos a preocupar por Sudán habiendo armas nucleares en Irán? ¿Pero cómo nos vamos a preocupar por la amenaza nuclear si hay niños esclavizados? ¿Pero qué niños ni niños mientras el calentamiento global dejará poco mundo para esos niños? ¿Pero qué mierda se preocupan por la ecología mientras el índice de fumadores y drogadependientes sube y sube? ¿Pero qué me importan las drogas mientras haya bandas paramilitares acechando la población? Déjenme mis cosas para evadir la realidad. La realidad no se va, desenfrenta. ¿Como un alcohólico o un dependiente de los laboratorios multinacionales? Así pues, enfréntate a la banda de armados del Estado. Y si te dejan respirar entre palo y palo, háblales de injusticia. El Estado está para reglamentar, güey. ¿Quieres vivir en la ley del más fuerte como en las cavernas? Sí, sí, eso quiero. Pero antes espérate, que estoy enviando un mensaje por mi celular último modelo. ¿Qué, no ves que esta empresa opera con narcotráfico? Ah, eso que la competencia es la banda que opera con el gobierno. ¿Pero qué tiene que ver esas bandas con el narco que obtiene más poder y poder? Pero me vale el narco mientras los cascos polares se derriten y miles de ballenas mueren sin que nadie pueda evitarlo. Pero hasta que esos putos cascos polares se derritan, ¿quién apuesta a la educación? O sea, me cago en tus ballenas, ellas me sirven para mascota. Y hay miles de personas que no acceden a la educación para diferenciar una ballena de un policía de tránsito. Chale, idiota, ¿para qué quieres educación? Si al salir a la calle un loco con un arma me va a matar o secuestrar, sea yo ingeniero o pinche analfabeto. Claro, cabrón, alienta la ignorancia. Te lleva esto a votar cualquier cosa. No importa quién vote, son los grupos de poder los que llevan a elegir los dirigentes. Pero me valen los dirigentes mientras pase lo que pasa en la sierra, en el llano, en la montaña. Debemos aprender del pasado. ¿Qué dices, tonto? El pasado lo escriben los vencedores en el presente. Salven a los niños, a la democracia, a los pingüinos, a las ballenas, a la población, a las mujeres, a la selva amazónica. Salven, salven, salven, salven, salven, salven, salven. Salven las fuentes de trabajo, la inversión privada, el medio ambiente, el trabajo, el derecho, la razón, la ciencia, la religión, las culturas. Y si tienen tiempo también salven mi culo, que ya a esta altura no sabe dónde está sentado y se va acostumbrando a que todos los gallos cacaren en este gallinero, mientras son las gallinas las que en realidad ponen los huevos día a día. Y así llegamos a la respuesta. El mundo se va al carajo porque... bueno, será un poco de todo, ¿verdad? A veces es más fácil encontrar un solo responsable, ya como el tipo que mandó a su consejero matrimonial por intentar seducir a su esposa. Eso sí está chido. Genial noticia. Ahora el güey este le pide $200,000 de indemnización por no cumplir bien sus funciones. Pero carajo, ¿qué es un consejero si no puede decir, por ejemplo, oye, deja a ese idiota y vente conmigo? Amigas, amigos, no le pongan precio a la sonrisa. Cuanto más la regalen, menos sentido tendrá para el mercado y la tendrán más libre. Bienvenido al caos total. Caos total. Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y fanáticos del Boca Juniors, sean ustedes muy bienvenidos a la 186ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este pinche lunes. ¿Cómo es? Algunos están felices. No sé por qué. Porque no se dieron cuenta que es lunes. No sé por qué. Que están viviendo no sé tú. Otro momento. No sé tú. Pero yo no dejo de pensar que el piloto que está a cargo de esta nave, la María Tijuana, que no se dio cuenta que es lunes, por eso está feliz. Ah, entre el lunes. Sí, ahí está, ahí ya está, entramos está, en la normalidad. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Arriba ese ánimo, pero ¿qué le pasa que cambió la cara? Es que hay que equilibrar las cosas, ¿no? Uno por un lado tiene que trabajar con la verdad y por el otro tiene que tratar de amortiguar de alguna manera para que el shock no sea. Tenemos que hacer una balanza. Sí, una balanza. Por eso, de este lado vamos a colocar a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa y ella es la muda. ¡Sácase! La más bella de todas. Y dentro de esta balanza ella circunscribe a la belleza, sí. Representa la armonía de curvas, representa el erotismo, no flor de piel. Y representa, podríamos decir, el arte estético en su más está bien, muda, está profunda bien. Armonía. Tápate con algo. Y del otro lado de la balanza tenemos al técnico de este viaje. Él está a cargo de todos los objetos animados e inanimados. Ah, póngale. Con ustedes. Él se presenta antes de que lo nombre. No sé por qué mierda. Es una cosa, pero que como que coño. Señor, señores, ¿cómo estás el Mico? ¿Qué mierda querías? El Mico. Ah. Lo mismo de siempre. Subwoofer para esto. El Miku. Muy bien. Lo mismo de siempre, pues entonces. Estoy mandando el estómago. Un reportaje a Barney de los Simpsons y de cómo fue trabajando su personaje. Muchas gracias, sin novedades aquí, ¿eh? Agobiados por el camino sinuoso donde los idiotas nos colocan piedras a cada paso, esperando el instante en que el silbato suena para ir al encuentro de nosotros mismos en una libertad secreta y reconfortable, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Bailando la sevillana, nos vamos para Sevilla, España, para encontrarnos con Atenea, que dice, soy de un pueblo de Sevilla. Un pueblo de Sevilla. Y el alcalde de mi pueblo, Carmona, que aquí no sabemos si el pueblo se llama Carmona o el alcalde se llama Carmona. No, el alcalde. O el alcalde terminó poniéndole el nombre a su propio pueblo y se llama Carmona. Ahora sí, ahora sí. Ahora es Carmona. Es todo Carmona. Es todo Carmona en el pueblo de Sevilla, de España. Y dice, está ocurriendo lo mismo que ocurre en Marbella. Y ahí hay muchos que dicen, lo que está ocurriendo en Marbella. Es terrible. Pero la mayoría del universo se pregunte qué carajo está ocurriendo en Marbella. No, es terrible. Es tremendo, dice. Sí. Hace lo que se le da la gana. El alcalde de Carmona, hace lo mismo que el alcalde de Marbella. Ah, pero generalmente los alcaldes hacen eso. Sí, pero dice, y la policía no tiene medios ni para comunicarse unos con los otros. Oh. Es más, se reconocen por el uniforme y sospechan que son policías, pero hace tanto tiempo que no se comunican que ni saben cómo reaccionar. Dice, los walkies son del siglo XV y hay veces que tienen que utilizar sus propios móviles para comunicarse. Dice, lo que queremos muchas personas en este pueblo es que se acabe el conflicto entre la policía y el alcalde y que tengan medios para trabajar y que trabajen, pero en condiciones necesarias. ¿No tienen internet en la jefatura de policía? ¿Es esto normal? Se preguntan Atenea en Sevilla. ¿Eso es bueno o es malo? No sé si es bueno. Normal, pero... ¿Es mejor un policía con internet o sin internet? No, con internet, güey. Ah, con internet. Claro, porque... Ah, todos deben tener internet. Están como hipercomunicados. ¿Y cómo se pone en el Messenger un policía? Se pone, por ejemplo, en mi sangre fluye el deseo de hacer justicia y ¿dónde está mi retorno? Desea comunicarse con usted. O algo así. Sí. Es muy complicada la vida. Sí, deben tener internet. Del policía en internet. Porque si no, que tienen que ir a pedir las revistas porno. Claro. Al diariero. No, eso... Para que le... entregue las revistas gratis, no, en cambio así pueden entrar y ver. Es más complicado, lo complicado es que si llamas y te... Bueno, estoy viendo porno, cabrón. Pero ahora la policía de Carmona no sabe qué es decir cuando uno los llama, claro, y ellos no pueden, porque ni siquiera uno se puede comunicar con la policía en Carmona. Esto es la anarquía total, joder. Bueno, un saludo para toda la gente de Sevilla. Carta políticamente correcta, incorrecta a nivel 2. Este es el chileno vengador que llega con la segunda parte. Algunos dirán, las segundas partes nunca fueron buenas, pero no, señores. Hay segundas partes que son mejores que las primeras. Sí, hay excepciones. Dice, estimados panas, señor pirata y hermanitos, hermanitas de sangre de diversas temperaturas, no sé a quién culpar, si a mi mala expresividad o a la interpretación del lector pirata, pero da igual. No da igual. No. Y para tratar de obviar que haya podido ser una mala lectura del pirata, sí. Que las hay muchas, he asesinado miles de mensajes a lo largo de mi historia y es una jactancia que permanece en mi ego, voy a leer textualmente, nada más, ni una cuestión que otra, el mensaje mensaje del chileno vengador parte 2. Lo que yo quería manifestar era el tema de cómo nosotros, que nos quejamos tanto, en estricto rigor no hacemos muchas cosas para cambiar el medio del cual puteamos. Puse el ejemplo del programa, entre otros programas como Windows, póngale el hecho que nos emputezca la programación de un pseudo canal de música, la expresión de la cultura del mal, la tolerancia entre estilos musicales que nos revientan las pelotas siempre y cuando sean con fines de goce, entre muchísimos otros. Si bien es cierto, había un dejo nostálgico en la carta anterior, no era la temática central. Por ahí decía un viejo cantando por las callecitas que tienen un qué sé yo, el mundo fue y será una porquería. Pues cabrón, de que lo fue, te lo doy por firmado, pero el futuro lo escribimos todos, juntos, juntas, cabrones, cabronas. Modifiquemos, hablemos, hagámonos una gran cultura que araña cual gato para evitar caer al vacío. Antes que peruanos, argentinas, paraguayos, bolivianos o chilenas, somos desintegrados, desintegradas. Hagamos nuestra cultura, construyéndola en conjunto. Podemos putear, pelear, quemar cosas con fines destructivos o hedónicos, pero siempre tengamos en cuenta que somos parte de algo. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos o lo cambiamos? No me malinterpreten, no llamo a la fuerza física, sino nos convertimos en la misma mierda que odiamos. Resistamos, mi gente, desde la tierra de las chimoyas malinterpretadas, el chileno vengador. Dios mío, están ustedes dos arrestados. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen, agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos para que no nos den por muertos. Desde la provincia de Chubut, en la República Argentina, Patagonia, llega Adicta a la Colorada Fácil. ¡Ah, hola, Adicta! Y dice, cuando recién me mudé a mi actual casa, cada vez que salía a hacer algo al jardín, un joven vecino desde la vereda de enfrente me miraba y me miraba. Insistentemente. Mi sala, en general, el living, la sala de estar, tiene un ventanal de grandes dimensiones que en aquellos días lo tenía con las cortinas abiertas. Y por allí también me miraba el vecinillo. ¡Ah, mire usted! Pero un día, mientras yo me agachaba sugestivamente para sacar algún que otro pastito feo, algún yuyito del jardín, póngale, el joven fue más allá y no solo me miraba insistentemente, sino que comenzó a tocarse sus partes íntimas. Ante esta situación, opté por comentárselo a mi marido. Llega el marido de trabajar y le adicta la corda fácil y le dice, no sabes lo que me pasó, tuve un día fatal. Me agaché con esta pequeña y diminuta tanguita y mi pequeña faldita a juntar inocentemente los yuyitos del jardín y vi a un degenerado con la cara de morbo a flor de labios y hasta ahí estaba todo bien hasta que empezó a tocarse sus partes íntimas. Esto no se puede soportar en este nuevo barrio donde nos hemos mudado, son todos degenerados. Yo no lo puedo creer, decía ella, con aspecto entre como sensual, cierta arrogancia. A toda mujer le gusta. A toda mujer le gusta, a todo hombre también, que lo estén como fisgoneando, como diciendo qué apetitosa estás, ¿no? Pero por otro lado, tampoco la cosa pasea mayores, ¿no? Un cierto psicótico. Luego de eso, luego de eso, el psicótico a lo mejor dice, ya que me estoy tocando las partes íntimas. Y es desagradable. Pero una se siente realizada como mujer, ¿verdad? Pero se lo fue a decir al marido. Quizás también como para decirle, oye, mira que también hay otros que me miran. Hay gente que se toca mirándome. Y el marido con cara de chale, ¿cómo pues hay para todo, no? Dijo, bueno, no te preocupes, machín de la casa. Fíjese. Yo voy a arreglarlo. Ahora mismo me cruzo enfrente y hablo con este chango. Y entonces se cruzó mi marido para hablar con este chico. Y cuando volvió me dijo, mira, este pibe tiene un retraso mental. Yo me quedé como diciendo, ay, hijo de puta, seguramente lo dice porque me estaba mirando. Pero lo empecé a ver detenidamente y era evidente. Me sentí un poco avergonzada, pero bueno, traté de no salir cuando él estaba. Y así cambió la rutina de Adicta a la Corona Fácil, que hay... Como todo le fue hacia arriba en un comienzo, ahora se sintió medio en su orgullo. Era la fuerza del cariño. Dice, claro, dice, puta madre. O sea, uno que me mira así y yo no me di cuenta. Qué cosa bárbara. Y entonces dice, bueno, a partir de ahí cambié mi rutina y mantuve mis cortinas cerradas. Muy siempre bien. Y traté de salir cuando tenía que hacer algo en el jardín. No, totalmente tapada. Totalmente tapada, con ponchos y demás cosas. Dice, mucho tiempo después de esto, y aprovechando que mis cortinas lo cubrían todo, se olvidó aquel pasaje. Y entonces, nada, uno comienza a cambiar sus hábitos. El hábito, por ejemplo, de no vestirme al levantarme. Es decir, unas pantuflas. A esa hora ya mi marido se había ido a trabajar. Yo sola en casa, ¿para qué va a andar una no produciéndose? Entonces eran pantuflas, un culote, nada, y listo. Así, casi como Dios me trae al mundo, pero con pantuflas peludas. Una mañana, recién me levantaba y trataba de poner un poco de orden al caos del hogar, ¿verdad? Tareas de ama de casa. Mientras tanto, mis gatos, Lolo Alejo López y Miranda Valentina Planes, más conocido como López y Planes, la pareja de gatos que tenía ella, dice, corrían traviesamente por toda la casa. De golpe Miranda saltó hacia el cortinado del living, ¿verdad? Ah. Y acto seguido, Lolo hizo lo propio. Oh. Y yo dije, ¡ay, no! Y me acerqué cuando estaba a unos 50 centímetros de ellos para agarrarlos y atajarlos de alguna manera y quitarlos del cortinado, se desplomó toda la cortina. Oh, ¡mierda! Como los abrojos esquelenses se prenden de las medias, ahí estaban los gatos prendidos, el peso descolgó todo dejando el ventanal totalmente a la intemperie. Al menos de medio metro de ellos, extendí las manos para agarrarlos y la cortina se desplomó. Me quedé paralizada. Miré mi desnudez, miré la ventana, miré a mi vecino de enfrente, tocándose y sonriendo. ¡Qué felicidad! Momentos en que se congela el tiempo, ¿no? Ahí están las cámaras de Matrix haciendo ¡vum, vum, vum! Y ella, ¿cómo explicar eso? Tanto esperar. O sea, estaba sacando unos gatitos y el de enfrente habrá dicho, ah, valió la pena todo el show, ¿no? O sea, con razón estuvo cerrado tanto tiempo, estaban produciendo este espectáculo para mí. Automáticamente el tipo ya dijo, a tocarse. Y ella quedó, ¿cómo explicar esa situación? Luego le contó al marido la dicta, la colada fácil. No te imaginas lo que me pasó. Desnudez, los gatos colgados, cortinas. Y el marido ya le dijo, sí, está bien, ahora ve a hablar con él y dale las explicaciones porque a mí como que no me cierran, Martín, gracias, muchas gracias. El nombre gracias. Del vecino. El nombre del vecino, que desconocemos su nombre, pero esos espectáculos son dignos de ver cuando llega una nueva vecina al barrio. Hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo, verdaderamente. Martín está en Chuy, ahí en Uruguay. En Chuy, el Chuy es prácticamente la frontera con el Brasil, la frontera norte. Y dice, yo robaría el Banco de la República Oriental del Uruguay por internet. Tengo todo para hacerlo, pero me faltan cojones. ¡Ah, oh, cojones! Pero qué mal. Hay que tener cojones. No, pero este mundo, hay gente que le sobra. Sí, hay gente que le sobra cojones y no tiene la más... Por ejemplo, en mi caso, no tengo la más puta idea cómo... Y le sobran cojones. Y vos, se pueden juntar. Nos juntamos, pero cuando quiera. Sí, cabrón. Y hacemos todo esto. Y luego, por supuesto, que el Banco de la República Oriental del Uruguay será quien auspicie este programa. ¿Verdad? Eso. Muchas gracias. Martín de Chuy, Uruguay. Y Afid, Afid. Afid. Hola, Afid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, hey, cabrones latinos, respecto al comentario de Aaron de Alcira, España, ese de los testículos, dice, testificar y toda la mamada, dice, no va por ahí la cosa. Testículos proviene del latín testigo. La palabra testigo existió antes que los testículos. ¡A la mierda! Una cosa... No tenían bolas. No, los latinos en Roma no había bolas. Estaba el ius iuris y el ius libertus y todas esas cosas que nos trae la doctora. Era Roma, como la tapa de Marilyn Manson. Era exactamente. Y tenían pechitos. Se reproducían por justamente la coronita de laureles que tenían encima. Dice, bueno, en realidad los testículos fueron nombrados así por ser testigos de la hombría. Esto es, cuando un bebé nacía, sus testículos daban fe de su género, masculino. De ahí se lo llamó testículos. Entonces, ¿así es neta o no? Y tranquilamente la pinga podría ser la testícula. Sí que sí. ¿No? Y los compañeros. Y sus compañeros. Bueno, eso ya lo dijo el Adolfo respecto a lo de cómo testificaban los romanos y todo eso. Así que saludos, cabrones testificados, y a la muda. Es discriminatorio eso. Sí. Bueno, la muda también es testigo. O sea, ¿una mujer no puede ser testigo? Y sí, es testigo de su feminismo. Ah. Entonces, a partir de hoy, la... ¡Concha! Puede también llamarse testigo. Sé que sí. Creo que ya entramos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Marcelo de Córdoba, Argentina, haciendo alusión a Don Ramón, dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a, digo, con mi fotito porque la quiero ver y ustedes no la publican. Pasa que la fotito que enviaste es la de Johnny Bravo y no la tuya. Por lo tanto, si Johnny Bravo no se escucha y envía tu foto, tampoco la publicaríamos. Blanca de Colima, México, dice: me gustaría estar a la orilla del mar con Norberto, mi amor platónico, teniendo relaciones sexuales. ¡Ah, sí! Ciro de Culiacán, Perú, dice: desintegrados, ¿qué onda? Soy nuevo en la radio y está súper, me gusta mucho. Así que empiecen a no a conocerme, joda y joda en este mundo hasta que el mundo se acabe. ¡Qué pedo! Aquí el extremadamente feo de Tabasco, de la ciudad de la cochinilla pibil, dice: yo me imagino a mí con una especie de King Kong en miniatura, con voz de divo, su armónico y alegre canto me calma y me excita al grado de que me olvido mis problemas. Es como terapéutico. Bueno, me despido engorilado y saltando por la ventana. Martín de Chuy, Uruguay, dice: quiero quejarme de las vampiras de Uruguay que me tienen desintegrado y chuparme la sangre. Marcos Donaire de Lima, Perú, dice: no, tranca, ¿qué haría? Estirarme las gemas más ricas de mi país, insultar en la cara al presidente de mi país y hasta pegarle, ¿por qué no? La batanjera Busi de Carolina del Norte, dice: ¿qué onda, hijo de su María Tijana? Pues bueno, déjeme explicarle lo que pasó con el cráneo. Él me agregó a su lista de Messenger y pues bueno, me dijo hola y luego me dijo: ¿te puedo preguntar algo? Y cuando quise contestarle ya se había ido. Así que cráneo, no me reclames, güey, post scriptum, métete al Messenger, quiero preguntarte algo, güey. Bueno, chicos, un beso pequeñito para todos los desintegrados y saludos al chulo chafa. Hola, gente, soy Anónimo, vuelvo tras un año, más o menos, de ausencia, falta de tiempo, olvido, y el otro día me acordé de vosotros y me vuelvo a enganchar con el programa. ¿Tiene algún remedio esto? Lo vuestro tiene remedio. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Palomita Fergie. Ah, hola, Hot Palomita. Sí, desde los Estados Unidos de Norteamérica, más precisamente desde Buffalo, nuestra amiga limeña nos dice: hola, loco. Antes que empiecen a tocarse, porque sí, hay mucha gente que escucha Palomita Fergie y dice: ya no está tocando. Placer sexual, sube el volumen. Esperen. Dame lo que sabes, Palomita. No, viene con otras historias en el día de hoy. Está bien, igualmente te miran, Palomita. Igual te observan. Sí, sí, sí. Dice: locos, primero que nada, quiero que manden un chinga a su madre a la prensa y a la policía de Buffalo, New York City, porque arrestaron a Carlos. ¿Pero por qué arrestaron a Carlos? Porque Carlos es el de los Simpson, el que está con el compañero siempre ahí, sí, y parece, sí, bueno, que generó una movilización y no sé qué, y lo han arrestado. Carlos es un alumno que organizó junto a otras personas una manifestación a favor de los derechos de los inmigrantes. Recordemos la del primero de mayo, que hubo movilizaciones en muchas partes de Estados Unidos. Dice: ahora que quieren hacer ley que el ser ilegal es un crimen. ¡Pinches ojetes! Bueno, el tipo no hizo nada, simplemente estaba en la pista, ya que él no estaba guiando adentro la vereda. No se crean, fue una manifestación muy pequeña. Buffalo es una ciudadela. Yo le digo, un pueblo chic de mierda. Dice: la prensa dijo 200. Para mí, que en algún momento fuimos 110 máximo. Y ya luego arrestaron al gringo porque lo defendió. Pero qué raro que la prensa agregue gente. Es que realmente quita. No, es que era la prensa latina en este caso. Es la que le Palomita Fuerte. Sí. Dijo: no, a huevo. Aquí en Buffalo somos una cantidad inminente que próximamente tomaremos el poder. Pero no, Palomita porque dice: cuando es de apoyo, sí suman. Sí, en realidad. Pero cuando es para quejarse de algo, restan. Hay que hacer un promedio general entre los organizadores. Sí. Los organizadores dicen 1,000,000 de personas. Póngale. El oficialismo dice 1,000 personas. Póngale. Y la prensa hace un promedio de ambas y dice 500,000. Póngale. Y ahí estaremos en un número más o menos adecuado. Dice: bueno, la cuestión es que no éramos más de 110. Dice: en ese momento lo arrestan a Carlos. ¡Ah! ¡Oh! Carlos es arrestado. Pero vienen a Carlos. Creo que yo tengo más cuerpo que él. Dice: pues los policías son típicos blancos, altos y todos musculosos. Como era de esperar, se lo llevaron al hospital, ya que Carlos no se resistió al arresto. ¿Los policías son como los de los Village People? Los policías son los de los Village People. De hecho, claro, en Estados Unidos los policías son todos así. Salvo en las películas que aparece un policía negro, que es un policía... El de los Village People está arrestado también. También. Sí. El de los Village People creo que era... Sí que sí. ¿Era negro el policía? Sí, igual está drogado, está pacheco. Sí, sí, no importa. Sí. Por lo tanto, drogado, se autoarrestó. Sí. Y se llevó detenido el mismo. Cuando fue arrestado, todos los alumnos acorralamos la patrulla y gritamos: ¡let him go! ¡Let him go! ¡Let him go! ¡Let him go! Y hasta me vienen las lágrimas de escucharlo. Y no crean que soy amiga de Carlos, ni nada. Lo he visto en la escuela, pero siempre se me hizo una persona bastante común. Bueno, esto ya se me hizo largo. Otro día les diré una recomendación de sexo, ya que me sucedió un accidente. Adiós, palomita accidentada. Ya entramos en plano sexual. En caso de que el mundo se desintegre. Un himno de baba sobre el escritorio. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. ¡Qué pasión, hijos del mal! ¡Ah, hola, Lobo! Lobo Road desde Momotlán, Cholula, Puebla, dice... Bueno, si salen con la mamada de que me regresé, chinguen a su madre por adelantado. Sabemos que siempre está. Saben que yo siempre estoy. Sí que sé. Lo sentimos. Dice, yo estoy de acuerdo con matar todos los perritos de viejas mamonas. De hecho, yo quiero matar a uno, pero matarlo de amores. Se trata del perrito maricón de la hermana de Doña Teresa. Y yo quería conseguirle un novio a la hermana de Doña Teresa para que ese perro se muriera de pena, pero fracasé. Ahora lo que busco es un tipo con una pinga cabrona que lo someta. Que la someta a la hermana. Ah, a la hermana. Y sí. Era muy bizarro. Sí. Dándole al perrito. Dice que la sodomice y la convierta en su esclava sexual, logrando que ese perro muera de pena. Y es que, puto perro, cada vez que ve, me ladra el perro. Porque sabe que lo odias. Sí que sí. Los perros sienten, tienen una sensibilidad especial. Sí. Ahí llega el lobo. Guau, guau, guau. Con ese ladrillo penetrante y agudo que tienen los perritos mamones estos. Dice, bueno, el pendejo como si viera a alguien metiéndose en su casa para cogerse a una de las que viven ahí, joder. Es que lo sienten, sí. Bueno, es que lobo, claro. Mira, Doña Teresa, el perrito, mira al lobo. ¡Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau! Y no hay cómo callarlo. Dice, bueno, de hecho, yo pienso en matar a varios animales y no es que sea un enfermo, tengo mis razones. Sé que sí. Sí, además, eres un enfermo, lobo, ya todo el mundo bueno, lo sabe. Pero tiene sus razones dentro de estas situaciones. Agradecimiento a la Austral por el apoyo incondicional permanente. Muchas gracias, Austral. Sé que sí. Muchas gracias a Lee, una boliviana perdida en Suiza. Sé que sí. No se comunicaba, pero que sabemos también está ahí siempre. Muchas gracias, Lee. Y llegó el cimarrón de Golden Colorado, que es en realidad el encargado de seguridad de la nave. Sí. ¿A quién carajo le importa cómo salga el programa? Eso, ¿a quién carajo le importa? Cagó a pedos a todos el cimarrón. Dice, lo importante no es unirse a ese grupo insignia de pendejos que se creen que están pagando por escuchar al señor Filiate, al señor Lagartija hablando pendejadas por 45 minutos. Bueno, así algunos que, deberían pagar. Claro, las cosas gratis son así. Uno no se puede quejar, lamentablemente. Bueno, ahí está. Y al que no le guste clase turista, que se chingue, dice, cumpliendo con la seguridad desde Golden Colorado cimarrón. Gracias, Cimarrón. Que hable Cimarrón. No. El Cimarrón se te pone delante. Y te hace una especie de gemido así tipo Marge Simpson. Hace... Y tú ya estás, le diste la billetera y dijiste, no, señor, lo molesté en algo, muchas gracias. Por eso es nuestro encargado de seguridad de la nave. Gracias, Cimarrón, a huevo. AJ de Maracaibo, Venezuela. Hola, J. Dice, no quiero quejarme por nada, cuerda de cabrones. Solo quiero enviar un chiste, pero no sé dónde carajo hay un link para hacerlo. No importa. No hay. Y envía el chiste del ladrón y el que le dice, dame la lana y tiene poco dinero. Le dice, dame las tarjetas, y son unas tarjetas super chafa. Y dice, dame el reloj, y es un reloj imitación. Y dice, güey, eres una cagada, qué mierda, soy ingeniero. Y el ladrón le termina diciendo, güey, ¿de qué generación? Y esa mamada. Un chiste malísimo, lo hemos contado 158 veces. Aplicado a muchos profesionales. Solo se ríen los ingenieros, y nos vale. Y luego agrega, esto es lo más simpático, AJ de Maracaibo, Venezuela, dice, no jodas, ¿dónde se ponen los chistes? Pongan un link para enviar chistes o voten al mico por no hacer bien su trabajo. ¿Pero quién quiere chistes? Pero alguien en algún momento dijo, este es un programa mico, de chistorete. Te defenderemos. Mico, te defenderemos. Perfectamente. AJ de Maracaibo, Venezuela, ¡chinga a tu madre! Laura dice, estoy enferma. ¿Qué pasa, Laura? Estoy enferma. Laura, en realidad... Se te ve mal, ¿eh? No es Laura. Se te ve bien. No es Laura. Es una desintegrada bastante conocida aquí, pero estuvo pendeja en este mensaje y no ha puesto su nickname. Yo creo saber quién es. Ah. Y entonces por eso, ahí está Lauren Hill, aparece aquí. Dice, cada vez que voy caminando por la calle, dice, y de algún auto o comercio sale el sonido de un reggaetón. Sí. O como carajo se escriba, dice. Mis latinas caderas comienzan a moverse involuntariamente. Se lo juro, como es poseída. Más fuerte que ella. Dice, tengo la teoría de que nuestros cuerpos con sangre latina poseen unas especies de células casi cancerosas, podríamos decir, reggaetonianas o rítmicas, dice, y la única cura para esto es el punk rock. ¡Sálvenme, por favor! Bueno, sí, trataremos de... No hay forma de salvarte. Trataremos de exorcizarte, pero en realidad tus caderas, tus caderas, sí, tus caderas que te atan, tus caderas... Debe es reeducarlas. Ya que sí. Aquí tenemos una escuela de reeducación de caderas. Yo creo que la única forma es atándola. Sí. Y dejándola escuchando reggaetón durante 3 días hasta que no se mueva más. Efectivamente. Y en un momento donde quedan tullidas, sí, y ya no se mueven. Está igual la se nalgada. Te puede dar de beber agua, pero cada 8 horas, nada más. Luego se te olvida. Es más, ni querrás escuchar ninguna música. Pero está también la nalgueadita correctiva. Ah, también. Que es consta de un guante que tiene unos clavos oxidados en la punta. Y cada vez que suena un reggaetón, ¡sácate! ¡Ahí está! Y luego asocias, como el perro de Pavlov, sí, esa música a la nalgueadita colectiva, sí, al sácate, sí. Y como que se te... O sea, tu cuerpo va a tener la intención, pero mente... Sí, le va a decir, no te muevas, sí, no te muevas. Y ya sabemos que en el caso de las mujeres, la mente domina el cuerpo. Sí, sí. En la mayoría de los casos. ¡Y era el Muye! Ja, ¡hola, Muye! Dice, querido bellotero, desde Ciudad Campeche llega mucho para decir, querido bellotero, para que te sientas más tranquilo, odié la peli esa de los vaqueros gay, ¿no? Ajá. Dice, aunque Jack está buenísimo, es un gran anuncio de Marlboro y la mayoría de los personajes son detestables, dice. Pasando a otras cosas, no te hagas pendejo que no te queda, o sea, al menos que estuvieras en lo más profundo de la selva lacandona, dice, debiste de haber escuchado esa peli. Sí, que sé. Estaban al rancho internado. Es verdad, Esa es una coartada importante, sí, para el bellotero. No. Dice, o sea, al menos que no puedes no haber escuchado de esa peli, dice, si quieres saber si los de la ranchería son gays, pídele que te muestren las uñas o lleva un abanico de esos que usan las españolas. Eso nunca falla. Ah, como que se tienta. La comunidad gay mundial ve un abanico y dice, se tienta. Ah, sí, yo pertenezco, dice automáticamente, ¿no? Bueno, esa es la teoría del Muye. Dice, eso nunca falla. Es más fácil llevar un amigo gay pa que les dé el visto bueno. Ah, pero Muye, hay que tener cuidado con esas cosas. Porque... Para el... esto me ha pasado, digo, con el mucho intercambio con gente que hemos tenido aquí que se ha acercado. Todo el mundo es gay. Sí. Todo el mundo es gay. Entonces, si, o eres, sí, es gay también. Por ejemplo, si hay gays que dicen, no, este no falla, este te dice cuando alguien es gay. Y te dice, o es gay... O todavía no se declaró gay. Póngale. O quiere ser gay y no se atreve a ser. Esas son las tres posibilidades que hay en el mundo gay. Maravilloso mundo gay. Así que esa muy no sé, a lo mejor llega el amigo gay y dice, sí, en esta ranchería son todos jotos. Y luego como que se lo avientan, ¿no? Pero bueno, dice, cuestión que si tenías miedo de que abusen de ti, ay, mira, ojo de loca no se equivoca. Por el miedo que tenías, no creo que estés tan bueno para despertar esas malas pasiones. Y pero muy... Tú sabes que uno va bajando los niveles de... Claro. La abstinencia en el rancho es muy grande. Es muy fuerte, sí, sí. Hay gente que ya mira a las ovejas con un cariño. Sí. Imagínate que el bellotero, o sea, transpiradito, todo sudado, hachando algún árbol por ahí, ya lo ves de espalda, y ya la gente al rancho dice, ¡ah, vale madres que sea bien feo este güey! Y ya, ¿no? Dice, y si estás buenísimo como para despertar esas pasiones, me mandas la foto, ¿sale? Dice el Muye, que todavía está por viajar, aún no viaja a Guadalajara, que va a ir a un congreso de psicóticos, digo, de psicólogos. Muye, un abrazo para ti. Lenin de Tarapoto, Perú. Ja, ¡hola, Lenin! Dice, les escribo solo para que le dediquen un feliz cumpleaños a mi gran amiga Jazmín. Dice que por ahora está en Texas. Dice, les pido encarecidamente, acepten esta petición. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cómo y por qué? Su cumpleaños, cuando no se sabe cuál es el cumpleaños, sí, por default el cumpleaños es hoy. Ah, está bien. ¿Y por qué? Es porque ha nacido en algún momento. Ah, bueno. ¿Y dónde en Texas está la mía Jazmín? Le suscribe a Lenin de Tarapoto, Ciudad de las Palmeras, Perú. Lenin, lamentablemente, jamás se ha comunicado una Jazmín aquí. No. No tenemos rastro de que una Jazmín sea una desintegrada oyente. No podemos de este cantar programa. Así por cantar. Claro, imagínate. Eso sale muy caro. Es más fácil que tú le mandes un mail con, sí, ositos juguetones diciendo que feliz tengas un día, sí, feliz, que seas feliz, que todos tus deseos idiomas, sexuales, sí, se hagan realidad, sí, sí, sí, en la Torre de Babel. Calzón Sick desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Calzón Sick. Dice, lo que estaría bien sería que el mico se apareara. Está de acuerdo. Sí, hasta ahí vamos. Por bien. Por primera vez, el mico no avienta vasos y dice así, a aparearse, cabrones, dice, y regalara a sus micos hijos, así todos tendríamos un mico técnico en nuestros hogares y en nuestras oficinas. Claro, un no, hijo no se regala. Él se quiere superar. Muy bien, los hijos se venden. Los hijos se venden a un precio adecuado, depende de la situación Angelina económica. Angelina Jolie, claro. Muy bien, ahí está. Angelina Jolie le, es una gran compradora. Es una gran compradora de sí. hijos. Le podemos otorgar un par de micos. Pero ahora va a tener el suyo, tiene Mico, razón. Pero no, claro, ahora va a tener el suyo sí. ya no llega, si llega tarde comprando. A todas partes, sí, Mico. Así que bueno, deja de copular en este. Dice, no, porque así todos tendríamos un técnico. Pues está buena la idea. Sí, la idea todos está buena. Tendríamos un técnico y no nos preocuparíamos por los detalles de la casa, como poner un foco, arreglar las fugas de gas, las fallas eléctricas. Es muy triste la vida de tu familia. Mico, él no quiere perpetuar exactamente. Las cadenas que lo atan a esta nave a sus hijos, Mico. Nadie quiere los eso. Los hijos, Mico, quiere que los Estados Unidos de Norteamérica formen una nación como Liberia. Sí que sí. Y vayan todos los Mico ahí y luego armen desmadre y se peleen por quién gobierna y se maten entre ellos. Sí, esa sí. La historia se repite. La historia se repite ad nauseam. Dice, bueno, pero estaría chido eso. Y así uno no tiene que encargarse de esas mamás y puede ver el fútbol sin ningún pendiente. Bueno, Calzonic, si llegamos a saber de algo, porque el Mico está esporando. Sí, nosotros sí, sí. temíamos decirlo, está esporando. Por ahora lo tenemos a duchazos fríos. Pero si pasa algo, Calzonic, serás el primero en recibir a tu Mico y compra vasos. Es sí, lo único sí, que te sí, pedimos. Sí. Y luego no vengas con que, ay, qué mal llevado, ya no lo soporto. Te lo quedas, ¿eh? ¡Carajo, cállese, pendejos! ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. ¿Qué está pensando? El Adolfo desde Tucumán. Dice, salida del ciber obnubilado cuando me vi inmerso en un grupo como de 20 mudos. Mudos. Hacen mudos, sí. Tú sales del local donde estabas y de pronto te encuentras con 5 mudos detrás, 5 mudos delante, 5 mudos a un costado, 5 mudos al otro y estás ahí inmerso, rodeado, ¿verdad? Dice, fue muy loco ver cómo todas esas personas movían sus manos al unísono y se cagaban de la risa sin emitir un puto sonido. Es más, uno iba adelante caminando de espaldas y dele a hacer señas con las manitos hacia atrás. Como esos que hablan sin mirarte, ¿no? Y dice, bueno, yo estaba en medio de esa multitud que para mí ya empezaba a dudar de si hablaban o me insultaban o estaban hablando de mí, un tanto paranoico. La Adolfo, seguramente estaban hablando de ti. Dice, ah, mira este pendejo, mamadas son mamadas. Adolfo es una persona que camina y da para que hable. Y la gente habla de él automáticamente. Las doñas se asoman por las ventanas y dicen, ¡ay, Adolfo! Y conversan, cuchichean. Pero en este caso, inmerso en un mar de mudos, era una situación realmente... se sentía presionado el Adolfo. Dice, pero yo no me daba cuenta de las cosas que hablaban. No. Dice, entonces después me crucé al kiosco para despegarme del grupo y me compré un pan de hamburguesa. Pero eso no termina ahí. Al otro día fue a la facultad, el Adolfo, y vi como un compañero que es ciego hablaba lenguaje de señas. ¿Cómo pingo aprendió si es ciego? Esos... Y quizás no es tan ciego. Ve poquito. Claro. O no. Bueno, o, o le fueron moviendo las manitas hasta que aprendió. Claro, es extraño, hasta que aprendió. Es todo muy extraño, Adolfo. Dice, bueno, esas son cosas que pasan, grandes misterios que encierra la capital, la capitalina urbe tucumana. El Adolfo sin clase, sin clero, sin dinero. El ciego hablando a un sordo mudo en lenguaje de señas es como un nuevo paradigma de la comunicación. Sí que sí. Dice, ¿no? Yo, imagino al sordo mudo diciéndole a otro sordo mudo, no les bola al ciego este que habla, toda boludece. O el ciego mismo haciendo gestos y diciendo en voz alta, puta madre, estoy hablando solo como un mudo. No sé si estos ciegos se fueron a la mierda, digo, si estos sordos mudos se fueron. Bueno, una cosa maravillosa, la comunicación humana da absolutamente para todo. Y el Adolfo no aprendió lenguaje de señas en ese breve lapso. Pero hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo, Adolfo, porque nunca se sabe cuándo puede sorprender a alguien. A lo mejor te estaban invitando a una fiesta. Póngale, y tú te la perdiste, cabrón. Y claro, y ahí estás, solo triste y nada contento. Al Sharm Plus desde Barcelona, Venezuela. Ja, hola, Sharm. Dice, bueno, cabrones, continúo con la historia. Ah, continúe. ¿Recuerdan la del pequeño Larry? ¿Cómo no? Del béisbol, que lo madriaron, Breaker Tutu de Dark Side. Sí. Lo encontraron los chamos que le querían pegar, eran tres, lo madriaron, sí. Y Larry pronunció la famosa frase, yo los veré muertos a ustedes, sí. Tres. Y le siguieron pegando. El primero había aparecido muerto a la semana. Póngale. Se cayó desde una grúa. Él trabajaba en el puerto de Barcelona, en Venezuela, y apareció misteriosa muerte. Muerte. En la siguiente semana, A otro le tocó el turno. Se fue a casar con unos familiares y su sombra fue confundida con la de un venado. Menudita confusión. Un solo disparo bastó para acabar con su vida. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora. Y de un familiar. Y de un familiar. El tío pedote. Estaba cagando. No nuestro tío pedote, sino un tío pedote al azar. El tío Wellington, póngale. Venezolano. Dijo, ya me tomé mi roncito, me voy a casar. Y le pasó el sobrino por delante y dijo, ¡otro venado! ¡Ah! Y lo liquidó. Y al carajo. Dijo, pero este no tiene cuernos. ¡Qué mierda! Bueno, no importa, igual lo comeremos. Cuestión que ya el segundo. Sé que sí. Había sido víctima de la maldición de Larry. Dice, ahora el último de aquellos muchachos fue víctima de la maldición de Tutankalarri. Dice, en medio de una riña o algo así, le dispararon, confundiéndolo con un venado, y no, eso lo agregué yo, pero estaría chido que los confundan a todos con un venado, pero en este caso no. Y murió instantáneamente. Esta última no lo tocó muy bien, dice. La vida tiene tantas cosas extrañas que uno jamás podrá descifrar. Lo cierto es que desde aquel día el pequeño Larry se sentía como culpable y quedó traumatizado, tanto que años más tarde se casó. Debe sentirse. Sí, todavía. Yo creo que pasó todo por eso que dijo. Es que por eso lo comenta aquí, para sacarse ese peso que tiene encima, esa maldición de Tutankalarri que le dice, a ti te veré muerto, ¡oh! No pasan dos semanas, que ya lo confunden con un venado en la cacería. Dice, bueno, más tarde el pequeño Larry creció, se casó, tuvo hijos, casa, carro, una tele enorme y ahora es parte del mundo consumista globalizado. Moraleja, no juega en béisbol, que es donde comenzó toda la riña. Dice, puede terminar mal. Un saludo para mi padre, el gran Larry. Felicítenlo porque hace unos días se compró un auto nuevo, que lo disfrute. Y saludos a la desintegrada de mi hermana. No, congratulations. El gran Larry trata de sumirse en cuestiones consumistas. Póngale. En comprarse cosas, en obtener bienes materiales para quitar esa pena enorme que tiene de poseer ese poder de decretarle prácticamente la muerte automáticamente cuando alguno lo jode, ¿verdad? Ay. Dice, felicítenlo porque, bueno, eso, y saludos a mi hermana que y a su linda hija. Se les quiere y pásenla bien, dice Al Sharp Plus desde Barcelona, Venezuela. ¡Opa, mis amigos cabrones, sérgicos voladores! ¡Vino campanita! ¡Vino campanito, Carioca Surfista! Y Carioca Surfista dice, ¿cómo va? Me ha gustado porque Carioca Surfista ha escrito, ya este mensaje es portugués, o portuñol, para que nosotros también nos acerquemos, sí, ¿no? Al portugués brasileirao. Dice, ¿cómo va? Por aquí, olemso, qué belleza. ¡Oh, tempo! ¡Oh, qué belleza! Todo praia enfrente a casa, música, videogame, ser gallina, solo falta Fernet, que ya acabó faz tempo. Bueno, más no ten problema. ¿Por qué? Comencé minhas férias, vacaciones, ven tuneado con una Pentium 4, turbiando cuadristerio, ser kilómetro, para escucharlos a full volumen. Es bon disso también, que... No sé qué mierda dice, pero... Meu nuevo HD, hard disk, eso lo comprendimos, sí. Porque, lógicamente, el gringo es colonizante, es universal, y uno lo aprende. Dice, guarda, 80 veces más lixo, basura quiere decir lixo. Ajá. Dice, qué antiguo, para felicitar a Minha Fofinha. Dice, les mando un abrazo, ven, han comprado computador. Ahora nueva. Sí que sí. Tenemos un mensaje de Silvinia que nos cuenta eso y también te critica, te voy a decir, Richito te critica. Igual, son cosas que ocurren. Es una familia, bueno, estaremos con más clases de portugués. ¡Vamos a la tierra, cabrón! Sí, yo veo que todo te tira aquí en la nave, María. Sí que sí, estamos hablando tanto. Y le voy a preguntar en este preciso momento, ¿cómo ve la tierra? La veo como una foca escupiendo fuego. Escupiendo fuego, güey. Sí, como un japonés bailando tarantela. Dale, se ve extraño. ¡Ay, carajo! Como un candidato vestido de bailarín. ¡Ah, qué ridículo! ¡No, como un payaso embarazado! ¡Oh, chale! ¡Oh, mierda! ¡Es un circo psicótico! ¡Sí, bienvenidos al show! Ahí está, les damos la bienvenida. Nosotros nos quedamos ya. Y los dejamos con el show. Se me dejan, por favor, aquí todo ordenadito y no se me roban cosas. Señoras, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por en sus monitores. Por lejos, por lejos, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Euronoticias. Estación 98. Cadena 103. Z 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Vid Radio.